Página 134, capítulo 8. El campo de croquet de la reina. Cerca de la entrada del jardín había un rosal grande. En él crecían rosas blancas, pero tres jardineros se ocupaban activamente en pintarlas de rojo. Alicia pensó que aquello era muy extraño y se acercó para mirarlos. Cuando estuvo cerca, oyó que uno de ellos decía: «Oye, Cinco, no me salpiques de pintura». «No puedo evitarlo», dijo Cinco en tono áspero. «Siete me empujó el codo». Entonces Siete levantó la vista y dijo: «Está bien, Cinco, échale la culpa a los otros». «Es mejor que no hables», dijo Cinco. «Ayer mismo dijo la reina que merecerías ser decapitado». «¿Por qué razón?», inquirió el que había hablado primero. «Eso no es asunto tuyo, Dos», dijo Siete. «Sí, es asunto de él», replicó Cinco, «y yo se lo explicaré, porque a la cocinera le llevaste raíces de tulipán en vez de cebollas». Siete arrojó al suelo su pincel y había empezado a decir: «Bueno, habráse visto injusticia», cuando su mirada se posó en Alicia, que estaba quieta observándolos, y se reprimió instantáneamente. Los otros se volvieron también y todos hicieron una reverencia cortés. «¿Podría hacer el favor de decirme», habló la niña un poco tímidamente, «por qué están pintando esas rosas?». Sin decir nada, Cinco y Siete miraron a Dos. Dos habló con voz muy queda: «Es el hecho, señorita, que este debió de ser un rosal rojo, pero por error plantamos uno blanco, y si la reina lo descubre, nos hará decapitar a todos, ¿sabe? De modo, señorita, que estamos haciendo cuanto podemos antes de que venga para...». En aquel instante, Cinco, que miraba anhelantemente hacia el extremo del jardín, gritó: «¡La reina! ¡La reina!». Súbitamente, los tres jardineros se echaron de bruces al suelo. Oíase el ruido de muchas pisadas. Y Alicia miró en torno vehementemente, interesada por ver a la reina. Llegaron primero 10 soldados armados de garrotes. Todos tenían la misma forma que los tres jardineros, chata y rectangular, con las manos y los pies en los ángulos. Seguíanlos 10 cortesanos, recubiertos de adornos brillantes y andando de dos en dos como los soldados. Venían después los infantes reales, eran 10 y saltaban alegremente tomados de la mano, y todos llevaban adornos en forma de corazones. Seguían luego los invitados, en su mayoría reyes y reinas, y entre ellos Alicia reconoció al conejo blanco, que hablaba con cierta nerviosidad, sonriendo a cada cosa que se decía y sin advertir la presencia de Alicia. Seguía luego la sota de corazones, llevando la corona del rey en un cojín verde, y al final de esta gran procesión, el rey y la reina de corazones. Alicia estaba pensando si ella no tendría también que echarse de bruces al suelo como los tres jardineros, pero no recordó que semejante regla rigiese para procesiones, y además pensó: ¿para qué servirían las procesiones si todo el mundo se tirase de cara contra el suelo sin poder verlas? De modo que siguió de pie donde estaba y esperó. Cuando la procesión llegó delante de Alicia, todos se detuvieron y la miraron, y la reina dijo: «¿Quién es esta?». Se lo dijo a la sota de corazones, la cual no hizo nada más que agachar la cabeza y sonreír. «¡Idiota!», dijo la reina, moviendo la cabeza impacientemente, y volviéndose hacia Alicia agregó: «¿Cómo te llamas, criatura?». «Me llamo Alicia, para servir a su majestad», dijo Alicia con mucha finura, pero agregó para sus adentros: «Bueno, después de todo no son más que un mazo de cartas. ¿A qué tenerles miedo?». «¿Y estos quiénes son?», dijo la reina, señalando a los tres jardineros que estaban echados en tierra alrededor del rosal, pues debe tenerse en cuenta que como estaban de cara contra el suelo y en el reverso de sus dibujos eran iguales que todos los demás, la reina no pudo darse cuenta de si eran jardineros, soldados, cortesanos o tres hijos suyos. «¿Cómo quiere que lo sepa?», dijo a Alicia, sorprendida de su propia valentía. No es asunto de mi incumbencia. La reina enrojeció de ira y después de dirigirle miradas llameantes un rato como si fuese una fiera furiosa, se puso a gritar. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le cor...! ¡Qué disparate! Exclamó Alicia en voz alta y con mucha firmeza. Y la reina se calló. El rey le puso una mano en el brazo y dijo con timidez. Considera, querida, que es apenas una criatura. La reina le volvió la cara enojadísima y dijo a la sota, ¡dalos vueltas! La sota obedeció, dándolos vuelta cuidadosamente con un pie. ¡Levántense! Ordenó la reina gritando, y los tres jardineros se levantaron de un salto, saludando con reverencias al rey, a la reina, a los principitos y a todos los demás. ¡Basta! Dijo la reina, ¡me marean! Luego, volviéndose hacia el rosal, siguió hablando. ¿Qué han estado haciendo aquí? Con la distinguida venia de su majestad, dijo Dos en un tono muy humilde y arrodillándose mientras hablaba. Estábamos tratando de... Ya veo, manifestó la reina, que mientras tanto se había fijado en las rosas. ¡Que le corten las cabezas! La procesión reasumió la marcha, pero tres de los soldados se quedaron detrás para ejecutar a los jardineros, quienes acudieron presurosos a Alicia en busca de protección. «No os decapitarán», dijo Alicia, poniéndolos en una mesita de flores que estaba allí cerca. Los tres soldados dieron vuelta un ratito, buscándolos, y luego se unieron a los otros. «¿Ya no tienen cabezas?», preguntó la reina, gritando. «No, las cabezas han desaparecido, majestad». «Muy bien», dijo la reina. «¿Sabes jugar al croquet?». Los soldados guardaron silencio y miraron a Alicia, pues evidentemente la pregunta iba dirigida a ella. «Sí», gritó a Alicia. «Entonces ven», bramó la reina, y Alicia se unió a la procesión preguntándose intrigada qué sucedería. «Hace un día espléndido», dijo una voz muy tímida a su lado. Estaba caminando al lado del conejo blanco, que le miraba la cara anhelante. «Mucho», dijo Alicia. «¿Dónde está la duquesa?» «¡Chist! ¡Calla!», dijo el conejo por lo bajo. Luego miró de reojo mientras hablaba y se paró en puntas de pie, poniéndole la boca en el oído y murmurando. «Está condenada a muerte». «¿Por qué?», dijo Alicia. «¿Has dicho que lástima?», interrogó el conejo. «No, no, yo no creo que sea ninguna lástima. Pregunté el motivo». «Le pegó un bofetón a la reina», explicó el conejo. Y Alicia dejó escapar una carcajada. «Chist, calla, que te puede oír la reina. Pasa que vino un poco tarde y la reina dijo...» «Cada uno a su lugar», gritó la reina en aquel momento con voz de trueno. Y todos corrieron en distintas direcciones, tropezándose unos con otros. Sin embargo, al minuto o dos estaban en sus sitios y el partido empezó. Alicia se dijo que en su vida había visto un campo de croquet tan raro. Estaba lleno de elevaciones y zanjas. Las pelotas de croquet eran erizos vivos y las masas flamencos vivos. Y los soldados tenían que doblarse y ponerse con las manos y los pies en el suelo para hacer de arcos. La dificultad principal con que al principio tropezó a Alicia fue la manera de manejar su flamenco. Logró apretarle el cuerpo, bastante cómodamente, debajo del brazo, con las piernas colgando, pero por lo general, cuando tenía el cuello muy bien enderezado y estaba por darle al erizo un golpe con la cabeza del flamenco, este se volvía para mirarle a la cara con una expresión tan rara que la niña no podía menos que echarse a reír. Y una vez que tenía la cabeza del flamenco hacia abajo e iba a comenzar de nuevo, era un espectáculo ver a el erizo desenrollado y en plan de alejarse, arrastrándose. Además, dondequiera que quisiese impulsar el erizo, siempre había una elevación o una zanja que se interponía en el camino. Y como los soldados constantemente se enderezaban y se iban a colocar en otros sitios, Alicia llegó a la conclusión de que aquel partido era dificilísimo. Todos los participantes jugaban al mismo tiempo, sin esperar turno y riñendo sin cesar. Aparte de pelearse por el erizo, al cabo de poco rato la reina estaba furibunda y no hacía más que golpear el suelo con los pies y decir a cada minuto: ¡afuera la cabeza! ¡Afuera la cabeza! Alicia empezó a sentirse incómoda. Si bien hasta ese momento no había tenido discusión ninguna con la reina, comprendió que esto podía suceder en cualquier instante. Y entonces se dijo: ¿qué será de mí? Aquí son horriblemente aficionados a cortar cabezas. Lo que me asombra es que quede gente viva. Miraba en torno buscando algún modo de fugarse sin ser vista, cuando notó en el aire una cosa muy rara. Al principio la intrigó sobremanera, pero después de fijarse bien, sacó en limpio que era una sonrisa y se dijo: es el gato. Ahora tendré a alguien con quien hablar. ¿Qué tal? Preguntó el gato apenas hubo bastante boca como para hablar. Alicia esperó que apareciesen los ojos y entonces saludó con una inclinación de cabeza. Es inútil hablarle, se dijo, hasta que nazcan las orejas o por lo menos una. No transcurrió más de un minuto cuando ya estuvo formada toda la cabeza y entonces Alicia dejó en el suelo su flamenco y empezó a relatar el partido, encantada porque tenía quien la escuchase. El gato, al parecer, pensaba que ya se lo veía bastante y no hacía falta que apareciese más. «Yo no creo que juegan como se debe», empezó a decir Alicia, en tono más bien quejoso. «Y todos riñen tan espantosamente que una no puede ni oírse a sí misma cuando habla. No parece que tuviesen regla alguna, o por lo menos, si hay reglas, nadie las respeta. Y no te imaginas el trastorno de que todas las cosas sean vivientes. Por ejemplo, ese es el arco por el cual tengo que pasar para situarme en el otro extremo del campo. Y debí haber hecho croquet con el erizo de la reina en este momento, solo que echó a correr cuando vio que el mío se le acercaba». «¿Tal te parece la reina?», preguntó el gato en voz baja. «No me gusta», dijo Alicia, «es tan...». En aquel instante advirtió que la reina estaba detrás suya, escuchando, visto lo cual siguió: «Fácil que gane la reina, que no vale la pena seguir jugando». La reina sonrió y siguió de largo. «¿Cómo estás hablando?», preguntó el rey, acercándose a Alicia y mirando con gran curiosidad la cabeza del gato. «Es un amigo mío, un gato de río», dijo Alicia. «Permítame presentárselo». «No me gusta su aspecto», dijo el rey. «Sin embargo, puede besarme la mano si quiere». «No, prefiero no hacerlo», espetó el gato. «No seas impertinente», dijo el rey, «y no me mires de ese modo». Diciendo así, se situó detrás de Alicia. «Un gato puede mirar a un rey, nota al pie», conocido proverbio inglés, dijo a Alicia. «Lo he leído en algún libro, pero no recuerdo dónde». «Pues bien, que lo quiten», ordenó el rey muy decididamente, y llamó a la reina, que en ese momento pasaba. «Querida», le dijo, «desearía que hicieses quitar ese gato». La reina no tenía más que una forma de arreglar las dificultades, fuesen grandes o pequeñas. «¡Afuera la cabeza!», dijo, sin volverse siquiera a mirar. «Yo mismo iré a traer el verdugo», dijo el rey muy entusiasmado, y se alejó con prisa. Alicia pensó que no sería mala idea ir a ver un poco qué tal seguía el partido, pero en eso oyó la voz de la reina en la distancia, gritando enfurecida. Ya la había oído sentenciar a muerte a 3 jugadores por haber dejado pasar sus turnos, y no le agradó el cariz que tomaban las cosas, pues el juego era tal enredo que nadie sabía cuándo le tocaba. Se dedicó a buscar su erizo. El erizo estaba trabado en riña con otro erizo, lo que le pareció a Alicia una oportunidad excelente para hacer croquet de uno contra el otro. La dificultad estaba en que su flamenco se había ido al otro lado del jardín, donde Alicia pudo ver que realizaba esfuerzos vanos por subir volando a un árbol. Cuando logró atrapar al flamenco y traerlo de vuelta, la pelea ya había terminado y los dos erizos se habían perdido de vista. Pero no importa mucho, pensó Alicia, pues de este lado del campo se han ido todos los arcos. Se metió el flamenco debajo del brazo, sujetándolo con fuerza para que no escapase de nuevo, y volvió a conversar otro poco con su amiga. Cuando estuvo cerca del gato, le sorprendió notar que se había aglomerado una muchedumbre en torno. Discutían acaloradamente el verdugo, el rey y la reina, y todos hablaban a un mismo tiempo, mientras que los demás guardaban silencio y denotaban alarma. En cuanto apareció Alicia, los tres recurrieron a ella para dirimir la cuestión, y todos le expusieron sus argumentos, aunque, como hablaban juntos, le costó mucho trabajo sacar en limpio lo que decían. El argumento del verdugo era que nadie puede cortar una cabeza a menos que esté unida a un cuerpo, que en su vida no había hecho semejante cosa y no era cuestión de empezar entonces. El argumento del rey era que todo lo que tiene cabeza puede ser decapitado y que nadie debe hablar tonterías. El argumento de la reina era que si no hacían algo en menos que cante un gallo, haría cortar la cabeza de todos sin compasión ninguna. Esto último es lo que dio margen a que todos pusieran las caras tan graves y contritas. No se le ocurrió a Alicia nada mejor que decir: «Es de la duquesa. Convendría que le preguntasen a ella». «Está en la cárcel», dijo la reina al verdugo. «Vaya a traerla». El verdugo se marchó, veloz como una flecha. Apenas se fue el verdugo, la cabeza del gato empezó a desaparecer gradualmente y cuando aquel llegó con la duquesa, ya no quedaba nada de ella, de modo que el rey y el verdugo corrieron desesperados de un lado a otro buscándola, mientras los demás volvían a jugar el partido.